Vamos, antes de la entrevista con Javier Martín, vamos a poneros un pequeño corte que obtuvimos en la Semana de los Emprendedores en Cibeles. Hicimos una mini entrevista a Clemente Severiano del Ganso, que fue a recoger precisamente un premio en ese acto, y le preguntamos qué es lo que no le puede faltar a un emprendedor. ¿Qué es lo que no puede faltar en un emprendedor? Pues yo creo que en un emprendedor, primero, no puedes tener aversión al riesgo. O sea, tienes que asumir que hay un riesgo y que cuando por las noches te vas a dormir, pues sabes que tienes que asumir que es una forma de vida casi. Y luego, por otro lado, yo creo que tienes que ser una persona muy trabajadora. Yo creo que el trabajo es fundamental, el dedicarle tiempo y muchísima ilusión. Creo que ilusión, trabajo y poder asumir cierto riesgo. Yo creo que son las tres claves fundamentales para poder ser emprendedor y empresario. Perfecto, muchísimas gracias. Enhorabuena por vuestra actividad. Bueno, pues la verdad es que son palabras bastante inspiradoras. El emprendedor sin perseverancia no consigue llegar a ningún sitio, pero como decíamos al principio del programa, sin preparación tampoco. Tampoco.